Hola, muy buenas señores. Ahora tenemos aquí un programita especial porque como somos unos Sonyers, De mierda. Pues vamos a hacer un programa, por supuesto, Sonyers. Pues si hubiera habido conferencia de Microsoft, ¿dónde estaríamos ahora mismo? Pues seguramente tomándonos una cerveza en el bar. Pero como ha sido de PlayStation, pues aquí en un programa especial en todos los sentidos, porque solo vamos a hacer dos. Dos personas, pero que valemos por una y media, por lo menos. Por lo menos. A lo mejor llegamos a catalogarnos como personas. Bueno, como habéis, no sé, como no me ha interrumpido nada, no sé si os imaginaréis que mi acompañante hoy, yo soy Charlie, por cierto, mi acompañante hoy es el señor Millán, ¿no, hombre? Vamos a ver, los grandes no necesitamos presentaciones, a mí mis fans ya me conocen. Fan ya en la ventana. Ahí están, loca. ¡No, esperarte, ahora voy! Es que son muy pesados lo que tiene, ese atractivo juvenil que tiene. Y nada, acabamos de ver ahora mismo, o sea, hace 10 minutos que ha acabado la conferencia de Sony, la conferencia de París, que estaba dando mucho bombo, que la gente estaba muy ilusionada con ver que se mostraba. Claro, que realmente nosotros nos esperábamos que iba a ser una panacea, y ha sido una panacea. Ha sido un panac. Directamente, quitarle lo de CEO. Y bueno, pues eso te iba a preguntar precisamente. Que vamos a empezar por el final, como a mí me gusta. Ahí está, esto es lo que yo te voy a decir, empezar por el final. ¿Qué es lo mejor y lo peor que has visto, Jaime, de la conferencia? Lo mejor lo de las VR, con diferencia. Es lo mejor que yo he visto, los juegos que están presentados, que ahora hablaremos de ellos. Vale, los juegos que se han presentado para VR, las cosas que. Las aplicaciones que tiene, vídeos que tiene y demás. Todo eso, pues a mí es algo que. Desde que tengo la Samsung Gear, pues es algo que me fascina. Me ha desilusionado un poco el que no digan ni precio ni fecha de salida. Sí, porque era un poco lo que se esperaba, ¿no? Yo esperaba que dijeran el precio, que dijeran la fecha, que dijeran. Ya a raíz de ahí, para mí ha sido ya una línea continua todo. O sea, no te puedo decir lo peor, ¿no? Porque no hay nada peor. Digamos, está por encima VR y el resto es todo igual. Todo igual, no. Ni nada mejor que lo otro, ni un vídeo mejor que el anterior, ni peor que el siguiente. Sí, bueno, yo lo tengo. A ver, ha habido cosas muy buenas, pero cosas que a mí, por ejemplo, no me llenan. O sea, bueno, a la medida que vayamos hablando te diré, esto me parece muy bien, pero para mí no me llena, por muy bueno que sea. Yo hablo siempre desde una vista personal, ojo. Claro, para eso estamos aquí, ¿no? Totalmente personal. Hacia objetivo, ya está, me diste hecho. Me cago en la leche. Estaba viéndolo en un canal. Digamos que es de una página que es más pro play que otra cosa y lo he tenido que quitar porque era exagerado. Era como, joder. Pero al final lo he visto con la traductora, que no veo. No había manera de coger vídeo sin traducción. ¿Con la traductora? Sí, había una tía traduciendo la conferencia que era un desastre. Ahí, usted. Y tú la has cogido como yo quería verlo, ¿no? Por lo que ves. Yo la cogí en inglés, desde la Play 4. Yo he visto la conferencia desde la Play 4. No, yo la he visto al final en 3D Juegos. Bueno, después de esta publicidad gratuita que le hemos pegado aquí a 3D Juegos en la Play 4, voy a decirte yo que ha sido para mí lo mejor y lo peor, quizás, ¿no? Espérate, déjame adivinarte. Lo mejor ha sido lo primero, los vídeos primero. ¿Cuál vídeo primero? Los vídeos primero. ¿Por qué me hablan incógnita? ¿Cuál vídeo primero? Los vídeos primero, los indie, todos los indie que han salido. Ah, bueno, sí, el primer vídeo. Bueno, el primer vídeo ha sido un resumen un poco de todo lo que está por venir, ¿no? Ha sido un vídeo un poco. O sea, no solo había indie, había de todo, ¿no? Había desde los juegos grandes a los pequeños, como un resumen rápido, ¿no? Si no me equivoco. No, lo primero dijeron, bueno, lo que yo he visto, ¿no? Han sido. Solamente los indie. El resumen que tú dices fue al final. Tío, no me digas, ¿no? No, al final había un resumen, pero al principio había otro. Yo creo que salía también un chart y salían más cosas, vamos, que no estaba centrado en los indie. Hace una Sí, bueno. conferencia muy poco indie, ¿eh? La cosa como son. Yo he visto unos pocos, pero bueno, sigue. Mati, Bueno. lo mejor de ellos son. Lo mejor. Hombre, a mí me ha gustado mucho Wild. Porque es un juego que espero especialmente. Porque, como tú bien sabes, de Michael Ancel, que ha salido ahí. Y, hombre, el creador de Rayman. Hay que recordar que no solo hace plataformas maravillosas en 2D, los Rayman en 3D, antes de meterse en la moda Rabbit, que aunque eran graciosísimos, perdió muchísimo en cuanto a jugabilidad, pero los Rayman en 3D eran juegos muy decentes, los de 64, si no me equivoco. O GameCube, estoy ya aquí tirando en memoria y no estoy tirando bien. Recuerdo que eran buenísimos juegos. Y No es lo que. peor, yo me quedaría con que aunque se han mostrado mucha jugabilidad, que eso siempre es bueno, ¿no? Que pongan los juegos en movimiento. No sé, me he quedado con. Quizá con el Gran Turismo no se ha visto ningún videogame, solo promesa o. Y lo peor de todo, quizá el público y la velocidad de la conferencia, porque se han presentado muchas cosas, pero ha sido como la entorra, ¿no? Me ha faltado jugo. Quizá que yo estaba medio dormido, pero no. No, no, la verdad que sí, que tiene razón, que ha sido muy lento. Sí, o sea, con 2.000 cosas que han presentado, porque tengo aquí dos páginas llenas, no lo han hecho muy bien. La verdad, comparado con el E3, que fue maravilloso, le ha salido una conferencia más bien flojita. Y bueno, si te parece, amigo Trollo, podemos empezar por orden. Hablamos de los Vale. juegos por orden un poquito, que los tengo aquí más o menos en orden, y a ver qué te ha parecido cada cosa. Vale, antes que nada, perdóname, pero Sí, por supuesto. es que me acabo de acordar a mismito. Para mí, digamos, lo peor son las ausencias que ha habido en la conferencia. Ausencia de Final Fantasy VII Remake, de la Guardian. En fin, esas grandes ausencias. Es que me acabo lo tenías que ¿Qué apuntar y me pasa acabo de acordar por al lado de tu casa? ¿Un reactor? ¿El ahora. coche de Batman? ¿Qué ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? sonaba ahí pasando una moto, pero Ah, pues no la he escuchado yo. la has escuchado tú y la he escuchado yo? ¿O la acusa? Bueno, pues nada, Venga. tengo mejor oído en la casa de Jaime que el propio Jaime. Y nada, el primer juego que se ha presentado, un juego que a ti y a mí nos interesa muchísimo, es el Call of Duty. En concreto, la parte de los zombies. Se ha presentado que habrá modo zombie en el nuevo Call of Duty. No creo que sorprenda a nadie, ¿no? Es algo que sorprendió en su día y que caló entre los fans de la franquicia. Y la verdad que hay gente que juega prácticamente solo a eso, ¿eh? En algún que otro juego. Yo ya te digo, yo jugaba mucho al Call of Duty, tío, hasta que ya empezaron a entrar muchos niños ratas y demás, tío, y digo, a paso, dejé de jugarlo, literalmente, Hombre. tenía varios, ¿eh? Porque ese tipo de juego, Jaime, no es que tú seas peor, es que no le puedes dedicar el mismo tiempo que los niños. Esa es otra. Entonces, claro, los tíos ya no solo que tengan más nivel, si tienen que tienen muchas más horas de juego. Y eso pasa. Mira, a mí me pasó con el Rocket League. Yo empecé a jugar muy fuerte con un colega, juego chulísimo, y lo tuve que dejar de jugar porque no sé si te acuerdas que tenía un fallo que hacía que se sobrecalentara un montón la Sí, la Play. consola, Se sí. ponía a tope, entonces yo no me quise arriesgar y dejé de jugar. Cuando al mucho tiempo sacaron el parche, me bajé el parche y pude volver a jugar. Y hostia, era increíble el nivel que tenía ya la gente. ¿Sabes? Pues te pierdes unos meses ese juego, un mes, como fue mi caso, y ya es que no te puedes poner a nivel, aunque quieras. No es que seas tu manco, es que tienes un déficit de horas que ya no puedes superar lo que ellos han hecho. Pues sí, tío, en verdad es que eso, tío, es que tú tienes, digamos, una vida Y ellos no. y un trabajo y ellos no, tío. Yo conozco gente que se compra la Play de salida con un Call of Duty y ya no se vuelven a comprar otro juego hasta que salga otro nuevo Call of Duty. Así, Sí, y en FIFA y increíble. juego. O FIFA. No, no, yo nada más que juego FIFA o el Pro, nada más no juego a otro cosa. Pero está bien, o sea, después de ahí mucha gente saldrá jugando a más cosas y otros seguirán. Qué sé, yo tengo amigos que solo se compraban la Play 3 por el Fórmula 1 y tenían el volante, la silla, los pedales. Y se habían gastado un pastón y solo jugaban a eso. Salía al año y se lo compraban y ya está. O sea, es cuestión de gusto, yo lo veo bien, ¿no? Te da la posibilidad y a ti te gusta la Fórmula 1, pero no eres no te gusta jugar videojuegos, pero hay tus hijos. Todo lo tipo, ahí está, a tope. Bueno, antes de la consola de la exclusiva de Call of Duty, anunciaron la bajada de precios. Ah, es verdad, verdad. La bajada de precio de la de 500 GB la pusieron a 350 y la de 1 tera la pusieron a 400 dólares. Esto también es algo que dice uno, coño. Ya se sabía, ¿no? Pero lo interesante de esto, lo estuve escuchando ayer por lo menos, ya que estamos aquí con la publicidad gratuita de los que y luego en podcast que están ahí. Y decían que ellos tenían entendido, me imagino que tendrán sus fuentes, no mejores que las nuestras, pero sí. Y dicen que el tema de que saquen una por a 400 euros, pero eso tanto Xbox como Play, ¿eh? Que va, el tema de que haya 400 es porque esos packs le dan a la tienda la opción de meterle el juego que ellos quieran. O sea, a lo mejor vale 400, pero la tienda dice, bueno, pero te lleva el FIFA o te lleva el Last of Us, por ejemplo, ¿no? O el Halo. Entonces está bien que le den esa subida de precio a una edición, pero porque está orientado a que las tiendas vendan por 400 euros la consola con el juego, y no 350 consola con juego, que ya perdería dinero. O sea, tampoco es cuestión de imprimirlos tanto, ¿no? A mi opinión. Bueno, espérate. Esto lo presentó Jim Ryan, pero antes, que era lo que yo me refería, antes de Jim Ryan había una serie de jugadores jugando a, valga la redundancia, jugando a juegos como Fat Princess Adventure, Shadow of the Beast, Alienation, sí, y uno que manejamos, una lombriz. Eso me lo perdí. Eso te lo has perdido, esto es lo que yo me refería. Vimos el Shadow of the Beast, que para mí fue el mejor, tío. Que es como una canisla al uso, tío, en 2D. Y manejaremos un nota que es parecido al de Depredador, ¿sabes? Sí, bueno, ese es el juego que salió. En las recreativas, si no me equivoco. La recreativa o una consola de estas más antiguas de la Master System, que nunca sepa cuál es. Eso, o algo de eso, una de estas. Espérate, ahora lo voy a mirar aquí en un grupo que lo puso Pino. ¿Ves que Pino, lo que no? Pino sabe mucho, no como nosotros. Ah, que sí. Pino es un profesional y nosotros somos... Pues que... Charlie el Trollo, si es que nada más nuestro nombre nos declara. A ver. Shadow of the Beast, ¿no? El de Arcade. De arcade, Arcade. Sí, que tendría versiones para Amiga y lo típico. Ahí está, lo típico. Total, eso es lo que vimos en el. Antes, ¿no? También yo te digo, uno que manejamos como una especie de lombriz, que atrapamos un tío, nos lo llevamos, lo que sé yo, las cosas indie que te gustan a ti. Bueno, después del Call of Duty. Sí, vimos la consola exclusiva del Star Wars, del Battlefront, y su contenido adicional, ¿eh? Que también tenemos ahí un contenido todo guapo. Sí, yo con este juego estoy muy, muy cabreado, para que te voy a engañar. Yo soy súper fan de Star Wars, o sea, me encanta. Y a mí no me gusta jugar shooter, y era el primer shooter que me iba a comprar sí o sí, porque por la música y por los gráficos increíbles yo ya iba a disfrutar del universo Star Wars y estaba con la idea de decir, bueno, por un FPS no me va a pasar nada, ¿sabes? Lo que me ofrece me hace que juegue en sí a un estilo de juego que yo no soy muy fan. Lo que me ha matado es el pase de temporada, macho. Que es que cuesta el juego. Si tú lo quieres tener entero, todavía no se sabe ni qué va a tener el juego. Y ya te está diciendo que si lo quieres tener todo, va a salir por 120 euros. Entonces yo ya, aunque estaba flipando con el trailer, porque salía Luke Skywalker, salía... La princesa... Niara, esta Niara, Kiara... ¿Cómo era, güey? La princesa Leia. Leia, eso, princesa Leia. Princesa Tiara, ¿verdad? ¡Arre! Te la he inventado. La escapa es mía, güey. Ah, ha tirado la piedra, ¿qué pasa? Dame, pero que sale Han Solo, en fin, que es chulísimo, ¿no? Y ojalá el juego sea como orientan los trailers, que parece más una aventura que, yo qué sé, yo el juego lo probé allí en el Landing Game Week, y es un juego de tiro 100%. Hasta que con toda la estética y todo el sonido de Star Wars, y con los gráficos de Crytek, y esperemos que para esto no es máquina. Pero bueno, centrándonos en el trailer en sí, y no en lo que habría que estoy por el pase de temporada, la verdad que es espectacular. O sea, el juego es un desfase. Básicamente yo creo que es la... la palabra. El juego se ve increíble y es muy chulo. Es Yo muy chulo. lo que yo espero, tío, que no lo deriven, digamos, a un Call of Duty, tío. Que no sea un Call of Duty total. ¿Me explico? Sí, que tenga más aventura, ¿no? Que tenga más aventura, más historia, más. Yo no me lo voy a pillar de salida porque le tengo miedo a ese, no me lo voy a pillar de salida, ¿no? Yo voy a Esperamos. esperar a ver qué es lo que se dice, qué es lo que se habla y qué es lo cómo es el juego. Y después ya entonces me lo pillaré. Pero bueno, ojalá me equivoque, pero este juego de aventura lo va a tener con Por eso te digo. y punto, ¿sabes? Que no tiene modo para un jugador, no tiene historia, no, que sería lo Eso suyo, ¿no? es lo que yo no quiero. Como si pasa esto, pues no me lo pillo. Pues yo, aún así, me lo iba a pillar, pero ya lo de eso me ha matado y la verdad que estoy con un dolor muy grande. Pero creo que voy a pasar. Bueno, seguimos, ¿no? Vamos a quitarnos el mal rollo porque después vino una cosa bastante bonita, que fue el Street Fighter V, que por fin nos han presentado a Dalsim. Digo, a nuestro indio favorito. Nuestro indio favorito, le han dado un aspecto así más viejuno, con la barba. Tiene un rollito, la verdad que muy chulo. A mí es uno de mis personajes que siempre me ha gustado mucho. De cuando no me elijo a Ryu que en Bison, que era lo que yo siempre me elegía, me gustaba mucho coger a Dalsim, ¿sabes? O a Mr. Bison siempre. Además lo vemos luchando contra Zangief. Contra Zangief, que ya se sabía que estaba, pero es verdad que se ha Ahí visto está. pocos vídeos de luchando, aunque ahí lo único que se estaba llevando era la tollina, ¿no? Por todos lados, está una Claro, caseta. más grande era, pues más espacio tenían para pegarle collejas. Y no sé, yo un juego que la verdad, después de probarlo en Madrid, a mí me tiene más que convencido. A mí me gusta, tío, a mí me gustaría, pero claro, es que del que vamos a hablar luego también. Claro, es que ahí está el otro. Yo es que soy más de Street Fighter, la verdad, pero ya sabemos que en este mundo hay Sevilla Betis O Street Fighter, Street ¿qué Fighter Tekken Tekken? y Bueno, Tekken. espérate. ¿Y qué me dices tú a mí de Yoshinori Ono de los cojones con la diadema? Bueno, esto yo no sé, le han dado rienda suelta a esta gente y yo me imagino ahora los directores de Sony de decir, nunca más dejar a un japonés Hace lo que le hacer lo que le dé la lo que gana. le da. Ahora, darle un guión y que no se ponga tres palomitas gigantes en la cabeza, por favor. Madre mía de mi alma. Madre mía, qué desastre. Yo cuando estaba viendo eso, tío, estaba hablando con mi gran amigo Kuri así por el WhatsApp mientras me estaba diciendo, esto no es serio. Me dice, esto no. Esto. Pues bueno, decir también de que Street Fighter sale el 16 de febrero del año que viene. ¿Es verdad? El 16 de febrero del año que viene. ¿Dieron su fecha de salida? Ya está, sí. Esa es una de las grandes noticias de la conferencia, ¿no? Saber la fecha de salida de Street Fighter V. Ya está ya. Febrero es nada. Ya, dentro de 2 días. Y bueno, y ahora sí, ahora aparece aquí Arada, productor de Tekken, y nos presenta Tekken 7, Bueno, que que... la presentación ha sido más o menos graciosa, que la han puesto como falta un luchador todavía Ahí por está. anunciar, no sé qué, y te la han puesto ahí en el vídeo al nota como que iba a luchar contra Ryu. Mete tú. Un Ya desastre, que a esta tengo. gente le den la Ahí está rienda, las no le cosas pueden de dar eso. rienda suelta a esta gente. Pero bueno, están de cumpleaños, cumplen 20 años y por lo que yo he visto, que tampoco, tú sabes, mi inglés más bien inglés del sur, y lo que yo he visto, creo que la historia será antes de Tekken 1. Sí, no, seguro. O sea, sí, hablan de eso, básicamente. De que es como. Bueno, hablan de eso, no, te lo muestran como por imágenes. Ahí está. Están así cayendo, empiezan a enseñarte todos los juegos del 1 al 7, y de repente el 7 pasa como al principio, porque están hablando de que es como. Lo que pa Te van a hablar de la familia del viejo este con el Sí, pelo para pa los lados. de algo, yo no me acuerdo. Que nunca me acuerdo cómo se llama. Pues yo. Me gusta Tekken, pero no soy de Tekken. Entonces Pero siempre también me me lío. gusta, pero los nombres yo no. Se podían llamar Juan, Alberto, Paco, pero Ahí no está, sé. ¿no? Un tornito. Yomishima, pues no te enteras. Yoshimitsu, no, Yoshimitsu es de la espada, güey. Yoshimitsu es de la El de la espada. espada, el de la espada Ese ahí con el se mola un montón, ¿eh? sombrero. Está guapo. No, Bueno. Yoshimitsu no es el que está vendado, que hace como posturas raras. No, Yoshimitsu es de la espada, De el la espada. samurái ese, ¿no? Sí, el samurái, creo que era Yoshimitsu. Bueno, igual. Bueno. Ese. Porque hace tiempo también que no juego un A lo Tekken. mejor de otro juego, pero no pasa nada. Vamos a. Nosotros lo decimos. Ahí está. Total, continúa con Battleborn. ¿Qué otro juego de tiro en primera persona? Un cooperativo Sí, de 5 versus 5. exactamente. Un juego muy, muy Blizzard, no sé si está de acuerdo conmigo, ¿no? Muy ese rollo. Sí, muy Diablo, muy Diablo. Sí, muy Diablo, más la estética Bueno, muy del Diablo, WoW, más. ¿no? O Ahí del está, ahí está. nuevo que van a sacar ahora de disparo. Tiene. Es como el hermano menor, ¿no? De este juego, no sé si sabe de qué juego te hablo. No, no. Ahora Blizzard va a sacar un juego que, como bien profesional que estamos siendo, pues no sabemos el nombre. Pero va a sacar un juego de disparo que va a ser, pues, que va a salir para consola también y todo, y que va a ser un pelotazo, ¿no? Hay juegos por equipo, cada uno con sus poderes, bien equilibrado. Y a mí me ha recordado mucho, mucho este juego. O sea, para aprovechar el tirón quizás, pues eso, con 5 contra 5, cada uno con sus virtudes, con sus defectos. Y con una estética como un poco animada, o de. No sé, sinceramente le he visto una pinta curiosa. O sea, para el que le guste ese tipo de Yo género. miré así y digo, vale, otro de tirito. A mí estos me gustan más, a mí personalmente. Nunca lo tuve, por ejemplo, porque estos tienen magia. Hay como otro rollo. No sé si me explico. Sí, yo te he entendido, pero que a mí que ya te digo, es que yo no lo sé, justamente porque no es algo que a mí, que yo me lo regalen en el plus y me lo descargue, si quieres. Me lo regalen en el plus y no me lo puedo ni descargar. No, no es algo que me llame. Bueno, Sí, no. Boundless. Paules, Boundless. este era ese juego que tenía como portales y era un rollo Minecraft. Ay, sí, tío, es que veis en primera persona uno con un martillito y viajando por varios mundos y con un portales. Yo me imagino que será una especie como de plataforma o algo de Sí, eso yo al principio creía que que era el juego este de Jonathan Blow, el nuevo ese que veremos. van a hacer, que sale en Sí. febrero. Este tendrá que ir con el martillo restaurando mundos. Entonces será eso, un plataforma en rollo Minecraft, o no sé. Tenía cosas guay, que tenía un portal en medio del nivel, parecía, y te podías meter por las dos caras y cada cara pues, te enviaba a otro mundo. Entonces esas posibilidades tan chulas, ¿no? Yo ya me estoy imaginando lo típico de tener que coger una llave en un mundo para ir a otro, para investigar. Y después el rollo Minecraft, lo estamos aquí explicando, por si no habéis visto el vídeo, es que aunque era, ¿sabes? Con texturas más bonitas y muy rollo cel shading, en el sentido que los colores eran planos, las sombras más de dibujo, todo estaba hecho en cuadrado, como el Minecraft, todas las fases, que no los enemigos ni las cosas que digamos viven en el mundo, pero en sí el escenario se ve que está hecho por cuadrado. Entonces está claro que Minecraft ha sido seguramente, si no el mayor, prácticamente el mayor pelotazo de la última década en los videojuegos. En el sentido de ventas y de influencia y Es de. Es increíble, tío, increíble. cómo. Como sale en Play 3 y el juego más descargado. Sale en cualquier sitio que salga, el juego más vendido. Tiene millones de fans, casi tantos como tú. Y. Y hombre, pues claro, pues todo el mundo querrá intentar coger el pellizco de esto y estarán, digamos, allí dando caña a A ver ver lo que si uno, triunfa. otro, un clon de Minecraft pues termina también triunfando como ha triunfado el propio Minecraft. Vamos, no creo que triunfe igual, ni No, parecido. hombre, seguro. Pero bueno, yo destacaría positivamente el aspecto gráfico del juego. Que la verdad que se veía muy bonito, muy eso, muy. Un poco rollo No Man's Sky, para que nos entendamos, como Ahí muy. está. Muy indie, de colores vivos, muy simpático, la verdad. Sí, muy cerradito, muy bonito. Pues muy Exactamente. bonito, ya está, muy Como bonito. a mí Ya me gusta la cosa. sí, ahí está, con neones. Bueno. Después sacaron este juego como musical. Un Vector. juego de Vector, Avicii Vector o algo así, no me acuerdo exactamente cómo era. No sé qué es Vector, yo me quedé con Vector, punto. Exactamente. Y bueno, tiene. Por lo que se ha dejado ver, porque casi todo el rato te está enseñando a un DJ y hablando de cómo hacen el juego, de la música, cómo se la ponen y eso. Pero al principio del vídeo salen como un par de grupitos, tres jugando al juego. Y el juego parece que es como los juegos estos de nave que ahora se llevan tanto, que son como de. Que se llaman como que surfean. Que van como una especie de, para que nos entendamos, de fase del arco iris de Mario Kart. Y tú tienes que ir eligiendo en el sitio donde tiene que estar de la carretera, pues para coger las cosas y para no chocarte. Y Tiene para ahí, esa ahí está, y pinta. para ir al ritmo de la música, básicamente. Claro, exactamente. Y será un poco como Sound Shapes, que tendrás que ir cogiendo las cosas para que se forme la música entera de la fase y se escuche bien Y si no coge algún elemento, pues no se escuchará a lo mejor un bajo en ese momento y quedará la canción rara. Entonces, este juego, que a mí me gusta mucho porque te pican a hacer, digamos, el recorrido perfecto y te da la recompensa de la canción, escucharla guapa. Entonces, a mí este tipo de juego, la verdad que, para sorpresa de todos, a mí me llama mucho la atención. No, para sorpresa de nadie, De ya lo nadie. sabemos, que te gusta salir. A mí no me gusta, tío, yo esto no juego, tío. Los máximos juegos musicales que yo he jugado es cuando de botellona, verdad, de botellona, con los cubatas previos a la botellona en casa jugando al Guitar Cubatas previo a Hero. la brotellona, es como Ahí está, ahí un está, ahí está, concepto ahí de bebo más que Homer Simpson un buen día. está. De asqueroso total, vaya. Sí, claro, Total. como son todas las buenas fiestas. Al Guitar Hero, al Band Hero en total, en general. Y yo en su día me piqué mucho con el Guitar Hero, pero todo lo que no soy manco para otro juego, en el Guitar Hero lo soy absoluto. No tengo ningún sentido de ritmo. Bueno, ahora sí, un juego de los tuyos, No Man's Sky, para junio Hombre, de 2016. este juego que yo no puedo entender cómo la gente no se tira de los pelos viendo la copia de Star Wars que es, las naves, que va en un puto X-Wing. Y la gente parece que se la pela, pero bueno, aparte de eso, Yo, a mí, pues yo soy uno de ellos. uno de ellos. Aparte de eso, pues es un juego confuso, ¿no? Por ahora, o sea, no. Aquí se ha visto muy interesante, lo tengo además hasta apuntado, que se han visto disparos. Que hasta ahora siempre los vídeos han sido de llegar con tu nave y llegar a un planeta y explorarlo y que te expliquen por qué la fórmula matemática que se han inventado para que cada planeta sea diferente y que podrás descubrir planetas que otros no descubran nunca y toda la pesca, ¿no? Todo eso que envuelva, ese halo que envuelva este juego que lo hace especial. Hasta que ya que lo veamos, veremos si es tan especial o no, pero que despierta esa curiosidad este juego, ¿no? A nivel gráfico, pues bueno, todo nos ha sorprendido, o sea, lo mismo que se ha visto en otros vídeos, un juego muy bonito, especialmente colorido, que basa mucho de su fuerza visual en el aspecto artístico. Y lo que estaba comentando antes, ya lo que sí se ha visto nuevo en este vídeo, la nueva. El nuevo punto que hasta ahora no se había visto y lo que mejor nos podemos quedar de traerle, los disparos. Hasta ahora nunca se había visto que hubiera enemigo, que no hubiera enemigo, y no se sabía si era un juego de explorar y punto. Ya se ha visto que puedes Vamos, tener armas y puedes. claro, es un FPS, tío. Sí, rollo FPS, así más lentito, más BioShock. Que bueno, ya veremos, vamos, se ha visto muy poco, solo el detalle para que tú ya te lo puedas esperar. Y veremos a ver qué tal sale. A mí, hombre, evidentemente este es uno de los juegos que más espero. Y aparte, si ya lo sacan con las VR, me parece el juego perfecto para ese tipo de dispositivos. A mí como que no me termina de llamar mucho la atención y no te digo, no es algo que otro que me dice, te lo regalamos con él. Digo, vale, pues me lo descargo, ese no irá, me lo descargo, lo dejo ahí. Ese sí, ¿no? Aparcado, pero aparcado, y lo dejo, que a lo mejor lo pongo una vez y ya está. Ocupando giga. Ocupando gigas, ahí está, como tengo ahí mucho ocupando gigas. Oh, yo ya he tenido que empezar a borrar, ¿eh? Ok. Total, continuamos. Continuamos. El siguiente ha sido Matterfall. Un juego que a mí me ha recordado. O sea, iba como el protagonista de Dead Space, pero con el traje en el cuerpo de Vanquish, ¿no? Así como Ahí esa está, es que mezcla. eso es lo que yo veía aquí. Yo me creía que era Criste, Banqui, yo qué sé, era un nanotraje tan raro. Exactamente. Y bueno, un poco fiel a la estética, ¿no? Que se lleva un poco ahora en este tipo de juego de gente como que son robots. Muy Vanquish. No se ha visto jugabilidad, o sea, lo que han enseñado ha sido un vídeo. El vídeo, la verdad, que espectacular, muy chulo, donde tienes como. Se ve que tienes como una especie como de magia, ¿no? Del protagonista Sí, delantero, un tío. robot. Pero el brazo estaba como conformado por cuadrados que se podían transformar en armas, que podían. Minecraft está en todos lados, vamos. Y los enemigos igual, ¿no? Era el tuyo, tu cuerpo, digamos, cuando las partes que eran mágicas eran azules y cuando tú veías las partes de dentro de los malos, pues eran rojas, ¿no? Para tú Vale. distinguir fácil a quién tienes que atacar. Y el vídeo es muy espectacular y eso, pero bueno, no deja de ser una CGI hasta que no sabemos cómo será. Ha sido. Un poco para mi gusto, como para anunciar algo nuevo. Bueno, ¿Sabes? continuamos con Ratchet & Clank. Este es otro juego tuyo, ¿lo ves? Otro juego tuyo, A que lo han mí. anunciado para la próxima primavera. Este es el. De los juegos que se han mostrado. Sí. Es el. Posiblemente el segundo que más espero. O sea, ya se ha visto bastante además. Se ha visto muchos tramos de jugabilidad. De que es muy fiel al que salió en PlayStation 3. Que fue Sí, uno sí. de los grandes tapados de la consola. Un juego que no dio que hablar nada. Y era un juego que gráficamente fue muy puntero y poca gente pudo superarlo. Esa estética Pixar que tenía. Pero es que este juego, tío, yo creo que es para su gente, ¿me explico? Para los que les gustan este tipo de plataformas y digamos Ratchet & Clank, ¿no? Que siga, no olvidemos de que está claro que es una pedazo de franquicia, como la copa de un pino. Pero a mí, por ejemplo, no es un juego en el que yo me llevara horas, horas jugando, como me he pegado a un Mario, por ejemplo, Bueno, o a... Pero bueno, no será tan que... brillante, plataformeramente hablando, como un Mario. Pero pues son aventuras divertidas, tienen su guión, es una aventura. O sea, yo te vuelvo un poco a los juegos como eran antes, ¿no? Que eran más desenfadados, más Sí. alegres. A mí, yo que está grabando en medio de la C30, ¿o qué? Está ahí. No, que va, que aquí no se escucha nada, ¿eh? Y pues yo no paro de escuchar coches. Tú estás tieso. Bueno, es Ratchet & Clank, que para mi gusto uno de los juegos que yo más espero, creo, confío muchísimo, a mí me gustó mucho el primero, además era un juego muy divertido. Yo no me olvido de ese arma que tenías una pistola que disparaba como una bola de discoteca, ¿sabes? Y se ponían todos los malos a bailar y te los podías cargar mientras bailaban porque estaban todos despistados con la música, ¿sabes? Era como, tenía ese puntito de humor y de o pistola que hacían plataformas. Es un juego más complejo de lo que parecía y mejor plataforma de lo que te crees. Yo, Jaime, te voy a animar a darle la oportunidad cuando lo juegues. No te la daré, si yo ya te digo, el de la Play 3 se la di también, es que no me termina de atrapar, no me falta ahí, no sé, me falta un puntito. Ay, no sé qué. Será a lo mejor que es muy juvenil o no sé. Se peleen por turno, me gusta mucho. Bueno, si quieres pasamos al siguiente juego. Continúa, dale. Perdón. Que ha sido. Bueno, se ha mostrado por fin Horizon de nuevo, que fue uno de los grandes pelotazos del E3. Y se ha presentado ya Qué play, tío. un gameplay. Y la verdad que el juego luce. Yo no sé si lo recuerdo más espectacular, pero en verdad luce súper bien. Sí. A mí es uno de los juegos que más me ha llamado de toda la conferencia. Aquí estamos ante una mezcla entre un indie y un triple A, ¿no? No sabemos dónde posicionarlo, porque no es un indie, pero tampoco es un triple A. ¿Entiendes? No. O Yo creo sea, que es un triple A para mí es de triple. capa rara, ¿eh? Para mí es triple. Sí, pero los que cuando se anunció en el E3, los mismos lo dijeron que era un poco más que un indie, pero menos que un triple A. Entonces, No, yo siempre lo pero. tengo ahí metido. Para mí, ya te digo, para mí es un triple A porque es un juegazo como. Yo he visto un juegazo como la copa de un pino. Hemos visto cómo han colocado trampas la colega, Sí. cómo se ha cargado. Y lo que me ha gustado, una de las cosas que me ha gustado, es que cuando hay en uno de los ataques de un bicho grande. Ya no sé yo si es que iba en el momento iba a matarla o es un momento en que podemos parar la cámara, podemos parar el juego, como darle un pause y darle una vuelta, digamos, mirar al monstruo por el lado, mirarlo por otro lado, a ver Sí, las partes que... un tiempo bala, ¿no? Sí, Como en Red Dead Redemption, para que nos no entendamos. tiempo, no tiempo balance, sino porque es un stop. Stop en el tiempo y ahora tú se ponía a mirar el. No a buscar una cubierta, una ocultación, no, no, a mirar al bicho. En fin. Sí, los Entonces, puntos débiles, ¿no? ahí está. Entonces, pues ya ahí pues, se fue la tipa y ya le lanzó su flecha. Que no da la flecha los explotos que pega. Correcto. Aunque bueno, Yo ¿qué lo te veo pareció? muy muy bonito, lo han presentado como un action RPG, sea, han querido hacer mucho hincapié de que es un juego que tienes que recoger muchos recursos para poder crecer, para poder avanzar por el terreno. Y que gráficamente, no sé si estarás de acuerdo conmigo, es espectacular. Tiene Okay. poco horizonte, que yo creo que será el recurso que utilizarán para poder tener tantos elementos en pantalla, pero la verdad que gráficamente eso se mueve súper bien y sobre todo los enemigos, ¿no? Las animaciones y la estética de ese cyberpunk que tienen de dinosaurios robóticos están muy logrados, muy bien hechos, muy creíbles, para que no Sí, se note. es increíble. A mí me ha fascinado, tío. Me ha fascinado. Pues nada, después esto que no. Que aquí este juego no sé si lo hemos analizado, Bloodborne, no sé si le habremos dedicado alguna orilla en este No programa. sé, no sé. Habrá que mirar, habrá que tirar Tengo de mis eso. dudas. De hemeroteca, mirar ahí. A ver Imagina si que hay unos locos hagan un programa de 12 horas de alguno de 12 horas, puede ser que haya. Bloodborne. Madre mía. ¿Qué vamos a Bram. hablar de esto? Pero vamos, nos han presentado un contenido exclusivo que es un. No sé si es un DLC o una expansión. A ver si un DLC. La verdad que no me he enterado bien. Yo tampoco. Sé que esto ya se ha anunciado. Se ve que a nosotros no nos interesa tanto la franquicia, pero no tengo ni idea. Pero bueno, o sea, como nuevo contenido para que nos entendamos. Y la verdad que un vídeo cortito, pero bien, o sea, mostrando los puntos fuertes, ¿no? De la franquicia. Esa estética La oscura demoníaca, ahí. oscura, que incómoda. Dura como Esos las barbas enemigos. de Ay, ay. Pili. Oh, ese enemigo final que sale con la cara deformada, que realmente da cosita, ¿no? Muy bien, a mí, hombre, no, yo quiero quedar como que me importa tres carajos porque no sería cierto. Es un juego que la verdad que me apetece darle la oportunidad y más después de que está escuchando a mis compañeros. Pero no sé por qué me cuesta ser indomable. No, Se me hace a difícil. mí se me hizo más difícil, se me hizo un Dark con Demon, ¿no? Por ejemplo, Lord of Fallen tenía un pelín menos de dificultad, se podría guardar antes del boss, ¿sabes? Se te guardaba la partida. Y en este es exactamente lo mismo, pero le han subido un puntito la dificultad. Entonces yo creo que a este sí le voy a dar, vamos, de eso me compraré la edición, la GOTY, esta con un muerto, la que salga con todos los tiestos. ¿Sabes? Qué gusto muñeco ahí. Y no, esta ya no me va a dar tiempo a comprarla, pero digo la que salga con los DLC y demás. Eso, vuestras casas son el Toys R Us que yo quería de niño. Y más ahora con la coleccionista que me ha regalado el amigo, el protagonista, el amigo Misha, me ha regalado la coleccionista del Lord of the Fallen. Sí, la que compró en Madrid, ¿no? Oh, Ahí está. sí, Pues increíble, que súper chulo, sí. guapísimo. Pero bueno, yo estoy deseando darle la oportunidad a este juego y deseando de jugarlo. Bueno, después Y han mostrado, pasamos ya al siguiente tema, si te parece. ahí está. Han presentado el Drive Club Bikes, ¿Cómo, que cómo, cómo? A ver, espérate, abrirlo otra vez. el Drive Club, Ah, vale. El Driver Club de toda la vida. el Driver Club de toda la vida, Vikes, el Driver Club Vikes, la han presentado y bueno, un juego que digamos que esto es lo que nos pasa con la prensa, ¿no? Un juego que se ha quedado ya en la idea de todo el mundo como un juego que salió erróneo, que es un desastre. Y que hace ya tiempo que no para de poner contenido adicional, y nuevos torneos, nuevas carreras, y nuevos coches. Y no lo paran de expandir. Y es un juego que no se habla tanto como se debería, ¿eh? Porque realmente es enorme. Y al que les gusten los juegos de conducción pseudo entre arcades y exigente, tiene aquí contenido para aburrir, para jugar a lo que le dé la gana. Y esto lo muestra pues esta expansión, ¿no? O sea, o este contenido adicional que van a sacar, el de las motos, que no han puesto que Verdad. sea de pago. Hasta ahora todo lo que está saliendo es gratuito. Que yo sepa, porque ya hace tiempo que no estoy dándole, que yo sepa, no sale contenido de pago, que todo lo que va saliendo es para añadírselo, para tú descargártelo y jugar del tirón. Y hombre, siempre la novedad pues ya de cambiar de vehículo de forma tan radical como es cambiar de coche a moto, pues ya hace que el juego sea totalmente diferente, volver a darle una vuelta y que te tengas que acostumbrar a nuevas mecánicas, nuevas trazadas. Aparte de que las motos, pues, ha visto ahí Yamaha, Ducati, que no, ¿sabes? Que no han cogido ninguna marca malita, ni mucho menos. No, no, no, han cogido buenas marcas. Y a mí me ha parecido, la verdad, que es una noticia muy, muy interesante y que va a ser, no va a tener ninguna repercusión, es de algo de lo que no se va a hablar en todos estos resúmenes, pero yo, para mí, es un punto muy, muy positivo el cambio, ¿no? Que ha pegado este juego, ¿eh? De desastre absoluto, la salida, no salir en el plus, a lo que es a día de hoy. Hombre, es que no, eso no es un desastre de salida, es que como no salió, pues. Claro, bueno, no salió en el blue y en el otro salió mal, o sea que Ahí está. no se podía hablar, era un drama. Pero bueno. Ahora viene nuestro amigo Toyama, ¿vale? ¿Y qué nos trae, Sally? Trae el juego que yo más espero el año que viene, Ahí está, ahí ¿eh? está. Ojo. ¿Qué te gusta? Que me gusta, bueno, yo. Bueno, el siguiente fue Gravity Rush 2. Que bueno, que para qué presentarlo, para mí es el mejor juego exclusivo de Vita, el primero. Que de hecho van a sacar el primero y el segundo. El primero lo van a sacar para la Play 4 y este ya que va a ser nuevo. Y es un juego que para mí fue en su año, cuando yo en otro podcast hicimos los juegos del año, para mí fue el juego del año. No el juego de la consola portátil, ¿no? Que siempre como se hacen las categorías, el juego de la consola portátil, el juego de la consola de sobremesa y el juego del año siempre es de la consola de sobremesa. Y para mí este juego fue el mejor del año porque lo tenía todo. O sea, era un juego japonés de los que se echan de menos, ¿no? Un poco con esa jugabilidad Sí. frido, no sé cómo explicarlo, pero yo estoy seguro que tú me entiendes. Sí, yo te entiendo perfectamente. Yo me pasé el 1 y de hecho estaba deseando jugar la segunda parte porque me gustó mucho. Para mí es una de las grandes sorpresas que tiene Vita. Uno de los mejores juegos. No, el mejor juego, para mí el mejor juego, el mejor que el Sí, Uncharted. bueno, sí, es verdad, sí, para mí. Sí, yo jugué también a Uncharted y la verdad que sí, me gustó mucho, mucho más Gravity Rush. Entonces, es Gravity Rush. Entonces vamos a Pero dejarlo como el mejor juego de Vita, ahí estoy sí, contigo. pero porque ya no es un juego que sea bonito, o sea, que gráficamente sea un espectáculo y artísticamente utiliza recursos como que los edificios de lejos se vean casi sin detalle y se vayan como que como un cuadro, ¿no? Cuando tú pintas algo de lejos lo pintas con menos detalle porque supuestamente hay aire ese edificio, ¿no? Y que tenía ese tipo de detalles, sino que después, jugablemente hablando, yo estoy seguro que tú estás de acuerdo conmigo, era un juego que no parabas de crecer, no parabas de tener nuevos poderes, nuevos ataques, Claro, tío, que es increíble tenía unas ese. estrategias en las que te diera la gana. Yo jugaba, no tenía nada que ver, la forma de jugar mía con la que jugaban mis amigos en ese momento al Gravity Rush, ¿sabes? Te permitía desde poder ir deslizándote en el suelo como a lo Tony Hawk, a ir volando por los aires miles de metros, a cambiar la gravedad, ¿no? Que era el gran punto fuerte, Mario Galaxy, por aquí un Increíble, tema. tío. Y yo creo que este ha sido el Espectacular. mejor juego que ha sabido tocar la gravedad desde Mario Galaxy, Pues de sí. lejos, ¿eh? Y de forma tan brillante, Sí, que eso sí, es lo sí, más sí. difícil. Para mí, ya te digo, a mí me dio muchas horas en la vida. Además, que es un juego que lo empecé en Vita y lo terminé. No que lo tenía como segundo juego para desconectar un poco, como No, estoy ahora con el Metal Gear 3, por ejemplo, ¿no? Para que desconecto, me pongo con él un ratito. Después estoy jugando otras cosas. Bueno, ahora no, porque ahora estoy con la manita manca que parezco los mira, yo creo paletes. que Metal Gear Solid 3 es un Pues sueño fíjate huevo para que le dedique tu madre los ratitos, ¿eh? tú lo que te digo, a mí no me llama tanto, la verdad. Pero Hombre. es más, total, vamos a dejar de meter 10. Gravity Rush a mí me encantó mucho y lo que he visto aquí, que la protagonista que con la, por así decirlo, no antagonista, sino la La otra que salía en el primero, mala, sí. ahí está, la otra que sale en el primero, que era igual que ella. Pero versión como oscura, ¿no? Digamos. Ahí está, más oscurita. Sí, han estado explicando que cada una tiene diferentes habilidades. De hecho, de la rubia me ha explicado que tiene la. Cada vez va siendo más pesada, ¿sabes? Y va, o sea, en el sentido peso. No que se ponga más gorda, pero que tiene como más fuerza, cae más rápido, tiene más gravedad, ¿no? Pues Como la sí. bola donde entrenaba Goku, para que nos entendamos. Ahí está, es distinto, Yendo a Namek, ¿no? Que eso, bueno, que También es mítico. más fuerte, es que yo qué sé, es más distinta, pero bueno, Bueno, ya todo eso ya se verá en digamos, el. y te anunciaban como una especie. No, no anuncian el cooperativo, pero sí te ponen que puedes ir alternando entre las dos luchadoras para, según lo que te convenga, utilice una y otra. Pero eso huele a. Y bueno, y que tiene, cada una tiene enemigos específicos que no se pueden combatir con la otra. Pero eso huele a cooperativo, de que tú y yo, Jaime, nos vamos a poner ahí como esto tenga cooperativo Sí, sí, y sí, nos sí, fundimos el sí. juego en 2 días, ¿eh? Yo me lo pillaré, yo me lo pillaré porque si tiene, y más si tiene la de esto, la trama principal en cooperativa, sí, me lo pillaré seguramente, tío. Seguro. Y además, bueno, yo no sé si te acuerdas, primero la historia era, no te voy a decir que era la historia de la vida, pero una historia decente y que que te mantenía la curiosidad durante todo el juego, que eso siempre se agradece, ¿no? Claro, porque estaba tú en el desconocimiento, que no sabía lo que iba a pasar, lo que no iba a pasar, y no sabía lo que tenía que hacer en ese momento. Exacto. Entonces tú ibas, digamos, dando al principio dando palos de ciego, ¿no? Pues bueno, vi aquí mismo, porque claro, lo bueno es que tú sabías lo mismo que el personaje. Exactamente. Sabías lo mismo que el personaje. El personaje no sabía nada, dice. Bueno, me voy a esconder aquí debajo y, vale, pues aquí abajo me escondo, aquí me hago mi casita y ahora que conozco a este, charlo con este, me está dando más pistas de lo que puedo hacer, conozco a un viejo, ya este viejo me... Claro, que te van reliando, te van reliando y al final no paras de. Te mantiene enganchado, digamos. No solo Ahí que tenga está. unas mecánicas buenas y tú vayas a los puntos y las realices, Ahí sino que te está. llevan de la mano, ¿no? Que eso siempre se agradece. Bueno, vamos a parar que parece que lo estamos analizando, ¿no? Bueno, pues no pasa nada. Este juego merecía en el reino ya que se hablara de. Pues bueno, familia, después de este inesperado corte musical, aquí ya aparece Christopher Balesta o Belesta, o el amigo Chris. Chris. Que no es otro sino que el codirector de Naughty Dog. ¿Y qué nos presenta? Pues lo primero que vemos ahí que Uncharted 4 va a salir ya el 18 de marzo de 2016. Familia, ya tenemos la fecha, 18 Ah, de bueno, marzo eso ya se había anunciado. del 2016. Se había anunciado, y te digo por qué, porque mi cumpleaños es el 19. Es Y es verdad, como que lo perdón, tengo de juego, que bien, bien, estaba bien. yo, bueno, lo había visto aquí, estaba yo dormido. O bueno, aquí lo que vemos es el modo cooperativo donde se pueden usar por varios personajes, desde el amigo de Drake con el del bigotito, una Sully. tipa, Sully, ¿no? Una tipa, el propio Drake. Y aquí lo que vemos, vamos, lo que yo he visto, me ha parecido ver, es un grupo de amigos contra el mundo, contra los malos. O sea que no Sí. hay dos equipos, no he visto dos equipos ni Sí, un nada parecido. multi raro, se ve como Sí. el típico modo horda, ¿no? Que te aparecen enemigos de la máquina y tú con tus Ahí colegas está. vas sobreviviendo. A Ahí está. mí me ha gustado porque he visto detalles. También es verdad que no he profundizado en los otros multijugadores, o sea que a lo mejor digo algo que ya estaban los otros, ¿no? Pero lo que yo que sé, para mí Uncharted es una saga del juego principal y de jugarlo en difícil y de volver a repetirlo. Y aunque yo me lo pasé bien con el multijugador del 2 un tiempo y mi colega le dio un montón de caña y estuve jugando con él, tampoco. O sea, está guay, pero yo qué sé, para mí Uncharted es la experiencia monojugador, por así decirlo. Claro. Pero los detalles que te iba a comentar es que me ha gustado, por ejemplo, lanza. Hay un momento que lanza como el aparato este que es maldito en el 1, que es lo que vas a recoger, lo lanza y afecta a los enemigos como un fantasma, como la magia oscura. Me gusta esos detalles de este juego mucho, como las magias, ¿sabes? Que me parece que se le puede dar un montón de. De juego. Claro, Sí. es que aquí cada uno tiene su ataque mágico. Vemos, este tenía esto, la tipa, no recuerdo cuál era. Ah, no me acuerdo qué es lo que era, pero vamos, que cada personaje tiene su ataque secreto, por así decirlo, que no sabemos si es una magia o si es un super ataque, por así decirlo, de cuando se llena la barra de estamina a gastar la fe. Vale, no sé, no lo sé todavía, la verdad. No sé si es que o yo estoy hostiado, es que no ha mostrado. Una de las dos cosas puede ser. Algo ha pasado. Yo la cuestión es que lo que yo he visto es lo mismo que tú. Ahí. Magia y multi. No se ha presentado el multi típico de que estás jugando contra otra gente, Ahí sino está, y contra la bueno, magia. y con respecto al multi, por eso te digo que es algo que sí, que me parece que es algo grandioso que esté implementado, pero que a mí me la pela, no es algo que a mí me llame porque yo no voy a jugar. No jugaba ningún multi de ni Ardo ni creo que el 3 también traía, ¿no? Sí. En el 3 tampoco jugaba el multi de The Last of Us y por eso vamos, que sí, que yo lo veo bien, que está muy bien implementado y que está muy bien puestecito para quien los quiera jugar. Yo, por ejemplo, yo no lo voy a jugar, evidentemente, no soy de multi, soy un tío solitario. Pues nada, pues tendremos que jugar y rejugar la campaña cuando salga. Ahí está, una, otra, la otra, la otra, la otra. Y bueno, después de Uncharted 4, que la verdad, o sea, por una parte no quiero que me pase lo mismo con el 3, que de ver tantos trailers o sea, me spoileó un momento súper chulo, que me hubiera gustado vivirlo en primera persona, pero por otra, un trailercito nuevo de Uncharted 4 no hubiera pasado nada tampoco, ¿no? Yo no los quiero, sinceramente, no. Vamos a ver, hay una serie de juegos, ¿vale? Que yo lo tengo fijo. Entonces, yo me evito de ver un tráiler, uno, el de lanzamiento, y corta rollo. Yo, por ejemplo, ¿para qué voy a ver un tráiler, ¿vale? O un gameplay del Mario Kart 9, ¿vale? Te digo ese ejemplo, si yo me lo voy a comprar. Hombre, si no lo vamos a comprar, me cago en la leche. Estoy haciendo cola. ¿Claro? Pues por eso, pues no lo veo. Uncharted 4, que lo voy a jugar, pues claro que lo voy a jugar. Yo del Batman Arkham Knight, yo no he visto nada. Bueno, y es lo mejor, porque además lo que tú Esta dices son gente juegos. han hecho el análisis y yo he escuchado el análisis, sí, porque no spoilean. Pero para. Yo no he visto y no me cuente mucho, que yo no quiero hacer un análisis súper extenso porque no me interesa. no me interesa escuchar análisis, no me interesa ver vídeo, no me interesa un gameplay. Entonces cuando dicen va a haber un gameplay de 30 minutos, Guillo, ¿tú no has visto el gameplay de 30 minutos? No, no lo he visto. No, eso yo tampoco lo veo, ¿eh? No lo veo, pues no lo veo. Pero yo te reconozco, yo sí más ansia. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que tienes toda la razón del mundo, es lo mejor. Porque son juegos que, ya, al fin y al cabo, los vas a tener seguro, ¿no? Que es que no ¿Aló? es que. O sea, son cosas. Sabes que va a ser un buen juego. Pero es verdad que después me puede las ansias y al final ver vídeo porque es que digo, que necesito ver algo ya. Estoy de los nervios con el juego, la verdad. Uncharted 4. Si Gravity Rush 2 me apetece, Uncharted 4 también. Madre mía, ¿sabes? Yo no, tío, yo me pongo de los nervios y a lo mejor me veo otra vez el trailer, pero ya está, ya está, ya está. No, no sigo viendo, no sigo viendo. Y bueno, el siguiente juego vamos a enviarle aquí un abrazo al protagonista, ¿no? Como tú dices. Un abrazo. Al protagonista que esté el juego del sueño de, un juego Hombre, a José de que le va a Antonio encantar, Millán. ¿eh? A José Antonio Millán, le enviamos aquí que el siguiente fue el Dreams. Que madre mía, a mí le ha faltado el poner un. El atreverse a poner un nivel más complicado. Porque han puesto algo muy sencillo. Como para entender la mecánica. Y en verdad se entendía. O sea, podían. Porque estoy seguro que el juego evoluciona. Y esas tres tonterías que han puesto Yo después creo son. que sí, es ¿Sabes? que ten en cuenta, hombre, que los de Media Molecule eso lo llevan a rajatabla. Y aparte yo, por ejemplo, si hablamos de juegos, de gente que yo confíe, como estábamos hablando ahora de Naughty Dog con Uncharted, o sea, yo de Media Molecule me fío un montón, porque, a ver, a mí los Little Big Planet me gustan mucho, la verdad, a pesar del salto ese raro que tienen, y más a mí con lo que me gustan las plataformas, pues imagínate lo que me molesta, al fin y al cabo me parecen unos juegos que no son buenos, porque las plataformas son buenas por muchas otras cosas, que lo hacen muy bien. Y a mí me encantó también el Tearaway, estoy deseando jugar al de Play 4, que todavía no he podido, estoy deseando hincarle el diente. Y a ver, Dream, ya a nivel artístico me parece una pasada, todos como muñecos, tienen un aire oscuro todo, sin llegar a serlo, hasta el panda ese cabreado, tenías aquel. Y me ha gustado el concepto, ya digo, creo que deberían haber puesto algo más complicado de primera, que la gente entendiera que eso tiene más recorrido, pero. Y ya te doy paso, simplemente para que no se me olvide. El tema de la mecánica, de que tú posees el personaje y tienes que hacer cierta cosa en una habitación y llegar a otra y hacerlo con el personaje que hay dentro de la habitación que tiene otras características diferentes, como en este caso, así que es mucho más alto, para llegar al objeto que no llega, ahora te lo da, ahora vuelves al otro personaje para ir a otro sitio. O sea, me parece que tiene unas posibilidades de mazmorreo para que nos entendamos. Sí, Dime, dime. sigue, sigue, sigue. No, no, es simplemente eso. Yo qué sé, veo que se pueda hacer un Zelda. Ahí, tranquilamente, con diferentes personajes, diferentes habilidades, pero el mismo concepto. Una mazmorra que tienes que ir poco a poco, abriendo de un lado para que se abra de otro y para llegar al jefe final. Bueno, pues aquí lo que nos mostraron en el gameplay, porque esto es un gameplay. Sí, por Lo que eso. vimos es que nosotros movíamos un, digamos, un personajillo ahí que es como una lucecita con una colita, así la más gracioso, pero si lo movíamos o bien con la luz del mando, o bien con el, ¿cómo se llama esto del estabilizador? Carajo Sí, de con lo del móvil, coño. que bueno, Hostia, vaya programita esto va haciendo con los que nombres, ¿eh? madre mía de mi alma, ñuta profesionalidad, ñuta profesional, Giroscopio, coño, giroscopio. giroscopio, madre mía, o bien con el giroscopio, no me quedó claro del todo, No, pero con el bueno, giroscopio yo sí me di cuenta. Por eso también lo hacía el LittleBigPlanet. Te estaba moviendo la cabeza. ahí está, pero con el Podíamos giroscopio, verle el cuerpo, como darle unos pasos para el lado, pero era como. pero es que este, si tú te fijas, giraba el mando para arriba y el muñeco iba para arriba. Claro, igual que el LittleBigPlanet hacía lo mismo y O si. el Little Planet, tú girabas para arriba y miraba para arriba. ¿Me Bueno, sí, explico? es verdad, verdad, verdad. Que en este giras el mando y el muñeco va literalmente hacia arriba, el bichito. Total, aquí lo que vemos que manejamos y cogeremos los árboles, haremos copy-paste de ellos, crearemos una caza y claro, ya dentro de la caza pues ya ahí hay un mundo abismal. Aquí digamos que poseeremos, entraremos en el cuerpo del panda este raro ahí en la cabeza del panda este que es una cosa rara. No me acuerdo el nombre, que fue tú, que salieron al final los nombres y yo no los apunté con dos cojones que yo tengo. Claro que sí. Salieron los nombres de los personajes, pero también me acuerdo de que en el gameplay este poseemos a otro bicho muy grande, lo movemos con el mando y hacemos ahí la cabriola. Y ahora, a mí particularmente, a mí no me llama este juego, tío, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que lo que han puesto es que ha sido demasiado fácil. Pero yo le veo las posibilidades. Y más que encima sea la gente va a hacerlo. Y la gente llega muy lejos, ¿eh? En los editores últimamente Sí, y... pero ya te digo, yo no soy de editar. No, Yo pero no tienen que editar. O sea... no, jugar a los juegos que han editado la gente. Ah, Eso es eso sí, eso sí. como en el Mario Maker. Yo no me voy a comprar un Mario Maker para yo crear un nivel. Claro. Yo Pero si... no me compro un juego para yo trabajar. No, yo me lo compro para yo jugar. No, está claro que es un poco... Pero bueno, no, la verdad que no se sabe todavía. Yo, teniendo en cuenta, o sea, siempre hay que tener en cuenta los datos más objetivos y todos los juegos de esta gente, menos TeraWay, que juego, o sea, son los LittleBigPlanet y los LittleBigPlanet tienen el editor, pero antes te ofrecen una campaña de puta Ah, madre. pero del carajo. Pero bueno, Entonces, yo confío mucho en que este juego tenga una campaña y ya después, y tú en tu campaña, vayas recogiendo tus elementos como LittleBigPlanet, que cojan el mismo contexto. Y ya tú edites después, entonces lo veo súper bien que lo pero tenga yo así. creo que tiene otro concepto totalmente distinto al LittleBigPlanet, ¿eh? Pero totalmente distinto. No, no, eso seguro, pero una cosa, el concepto, cómo se juegue, Ah, bueno. y otra cosa es el que tenga campaña o no, que es lo que yo estoy... Vale. Pero bueno, que eso veremos algo porque la beta va a estar en este año. Este año del 2017 van a lanzar la beta, no sé cómo la harán, si la harán como sorteo o la harán, no sé. No sé, yo si puedo la cojo y le voy a dar a la gente. No, si puedo la cojo y la probaré o la regalaré, lo que haré con eso. Que ocupe disco duro, es lo El disco importante. duro. No, pero bueno, ¿quién aparece ahora en pantalla? Pues aparece el Shusei Yoshida. Ah. ¿Y qué es lo que nos presenta? Ah, hombre, la... Lo que nos presenta la gafita. La cajita, que yo las he probado. Yo las he probado y tú te la ves con tu móvil. Hijo puta. Pero bueno, ¿qué nos trae? Nos trae juegos como Rig, que es una Rig Mechanical Combat League. ¿Sabes tú? Sí, es un fútbol con FPS, La ¿no? hecha es algo raro esto, pero vamos montando una especie de robot nave y vamos matando a nuestros enemigos, bueno, matando, pegándole tiros, los mataremos, marcaremos goles y demás. Yo, y mira que no soy de FPS, que lo hemos hablado antes, pero a mí estos juegos de como de fútbol raro, como el de coches, este Rocket League o ahora este, a mí me gustan. Y aparte, es lo bueno de haber probado las gafas, incluso las tuyas, es que tú ya te puedes hacer mucho mejor la idea de cómo se va a ver eso con las Claro. gafas puestas. Y eso con Claro. las gafas puestas y el meterte por el aro saltando, eso tiene que ser una Yo está pasada. claro que yo me lo tengo que pillar porque y yo he visto este juego y se me han hecho efecto. A mí no me gusta este tipo de juegos. Pero ¿qué pasa? Que con las gafas, pues esto va a ser la puta polla. Va a ser la Sí, puta polla. sin Al duda. igual que el siguiente juego que nos presentó, que fue el Until Dawn, el Rush and Blood, creo que es, o algo de eso. Bueno, solo pusieron el título, pero joder, con lo bien que ha estado el Until Dawn, la verdad que un juego así pensado en la VR... No tiene nada que ver, ¿eh? No No me, tiene nada pero... que ver. Es en Dime. el mismo, lo que yo he visto es que es en el mismo mundo, pero está más bien en el de cuando están en las minas. Sí, yo lo he pensado también, o me ha dado a mí esa impresión también, ¿no? De que, digamos que Until Dawn, si tiene un defecto virtud, no sabría cómo llamarlo, es que quiere abarcar muchos tipos de películas de terror típica, y entonces hay como muchas historias, y algunas pues se diluyen un poco más. Y quizás de Until Dawn, sin spoiler ninguno, la mina sea la mejor, ¿no? Y no hablemos más. Entonces, que se base en que en las minas, vamos a dejarlo ahí, la gente me va a entender cuando lo diga. Lo va a situar en el tiempo, por así decirlo. La verdad que de las posibles cosas que se podrían haber cogido de ese juego que te ampliara, yo creo que era la mejor historia que ampliar. Pues sí, pues sí. Y además aquí ya hemos visto los vicios esos que hay ahí, en fin, es que tampoco os quiero contar mucho No, porque no. claro. Solo decir que si has jugado Until Dawn, yo estoy seguro de que te tiene que llamar la atención porque, bueno, ya saldrá el especial. Pero ya saldrá, pero es un juego muy bueno, ¿eh? Entonces, con gafas tiene que acojonarlo. El Bueno, siguiente fue Robinson, ¿no? Si no me equivoco, de... Robinson, sí, John Robinson de Yarny. Que aquí nos encontramos entre dinosaurios y demás, y lo que. Me cuesta acordarme, ¿no? Mira que Sí, sé que me gusta. te lo digo, este nos lo presentó el Sebas, ¿sabes? Uno de Crite. Sebas de estos raros de Crite, o algo de esto. Total, que dice que primero, ojo, una de las cosas que dice es que primero saldrá en PlayStation. Ah, vale. La ¿Vale? exclusiva temporal, ¿no? Ahí está. Eso es lo que. Total, creo que veremos un personaje que, digamos, en primera persona, evidentemente, moverse entre dinosaurios y lo estoy siguiendo una esfera que nos estará hablando, básicamente. Entonces, no sé yo de qué irá el juego ni nada de eso. No te puedo decir exactamente de qué irá. Sí te puedo decir eso de que he visto que va entre dinosaurios y poco más. Puede que sea un rollo documental Bueno, será la historia de Robinson Crusoe, a lo mejor, como una ampliación. No, no creo. No creo. No creo Aunque se ve porque. ahí una parte que es como gigante, ¿no? Que... Tú ten en cuenta de que aquí lo que vemos es la era Cretácica. Aunque muchos crean que es en la era Jurásica. Pero aunque el dinosaurio, el Rex, el T-Rex, que no es un T-Rex que aparece, parece eso, un Rex. Aunque no lo es. Aquí te ha sacado la chorra, ¿eh? Distinguiendo entre época Y Cretácica y época mira, es Jurásica. que yo antes era un friki, es que por ejemplo, Yo Parque también, yo tenía. Jurásico. Hombre, yo tenía mis libros. La tarta de mi comunión. Escúchame, esto es un otro. La tarta de mi comunión estaba llena de dinosaurios. Y cabrón. Hasta ese punto. Cuando yo, la primera vez que yo vi Parque Jurásico, digo, ay Dios mío, qué fallo, por si estos dinosaurios son del Cretácico, no son de Jurásico. Ay, ay, ay, ay. Hombre, que así no se disfruta siendo del Cretácico. Es que no es lo mismo decir Parque Cretácico, dije uno, coño, esto qué carajo es Pues yo Parque. estuve acojonado toda la película, tío. No tenía huevo de abrir la puerta al garaje porque me creía que había velociraptores detrás, te lo juro. Pero bueno, continuamos. Siguiente juego. Este me ha gustado a mí mucho porque Eso tiene lo muchos sabía. neones, Además, este es de neones, no de lucecita que ya me gusta. Neones, Battle sí. Phone. Sí, no sé, en verdad, o sea, fuera de, aparte de la broma, un juego que se ve, no sé, como más normalito, con unos gráficos que evidentemente me han encantado. Me gusta, pero me gusta esos gráficos porque le da mucha vida a la pantalla, pasan miles de cosas, o sea, tú estás ahí peleando y hay partículas por todas partes. No sé, me parece muy inmersivo los juegos estos, cuando, y además así el concepto artístico, digamos, me flipa, tanta luz, tan alegre y todo. Pero normalito se ve el juego, ¿eh? Te hay que decirlo. Yo tengo un juego parecido en la gafa y no hay que ver. Otro, este no me mola a mí. Venga. No, es para pa tenerlo y pasar Pasa la cabra. 5 minutos, ya está, no mucho más. Bueno, ahora nos pondrán una película que se llama Walk, ¿vale? The Walk, el andar, o el andante, o el que han muerto. De igual. The Walk. Y ya tiene nombre, ¿para qué lo vamos a cambiar? The Walk, ¿para qué lo vamos a cambiar? Aquí, ¿qué es lo que vemos? Pues lo único que hemos visto es. Vimos un nota andando sobre la cuerda floja, pero. Entre los rascacielos, ¿no? También dice que es basado en hechos reales, ¿no? Sí, es la historia esa famosa, se habla en muchos sitios, en Modern Family sale. ¿Qué pasa? Que nosotros lo recrearemos en las gafas y vamos andando sobre esa cuerda floja de unos gráficos tan realistas que parece algo increíble y que es lo mejor, por así decirlo. Lo mejor es la sensación de vértigo que te da, se ve a gente cayéndose, se ve a gente... Y uno puede llegar a pensar, decir, venga ya, hombre, a ver, pero si tú sabes que no te vas a caer realmente, tú lo sabes. No, pero tú... Tu subconsciente te falla de esa, en ese aspecto. Te falla de tal forma que, por ejemplo, un juego tan tonto como el Temple Run, que es un juego de estos sobre rails, que tú vas, que va corriendo el muñeco automáticamente y tú vas, digamos, o para los lados esquivando obstáculos y cogiendo moneditas, o para arriba para saltar o para abajo para agacharte. O en este juego yo estoy de pie jugando a lo mejor con mis gafas, y como si veo una cuesta abajo y yo salto, el salto es más grande, evidentemente. Pues la caída a mí se me viene el estómago para arriba. La sensación esa de fatiga, de fatiga, de vértigo, de... De que estás dentro, te sientes dentro. Es que me caigo. Y eso uno puede decir esas mentiras, pero aquí está ahí inmerso y eso es chingón. Eso lo puede llegar porque es que lo pasó de malo, coño. Claro, es que te estás dentro. Yo lo que menos se podría decir a quien no la haya probado es que realmente te sientes dentro de ese escenario, digamos. Yo sigo pensando y lo sigo diciendo de que yo creo que eso va a ser el futuro de los videojuegos, tío. Esa casa, pero con un mando, ¿eh? Ojo, en el momento que nos quiten el mando, la cagamos. Con una cabina, yo lo veo eso con una cabina. Cuidadito, ¿eh? Ya, hombre, ya es una cabina ya muy arco. No, cosas peores se han hecho, ¿no? El juego de ese de Xbox. De... Call of Duty. Con. Pf, hombre, con un MU. Y una. Y un... Uf, es que eso sería la polla, tío. Totalmente. Es que ya eso es ya un apague, vámonos, tío. Pero bueno. Pues nada, lo último ya y terminamos con las gafitas, ¿no? ¿Qué es lo que nos queda por ver? No, la gafita, todo, ¿no? Sí, no, ahora nos queda el último popurrí. Tengo un popurrí de imágenes, juegos y demás. Ah, bueno, es verdad. Como juegos como, hemos dicho, Until Dawn y Atento y Final Fantasy, que también tendremos un Final Fantasy para jugarlo con las gafas. ¿Y qué es lo que vemos ya al final del todo? Como decía, ya habéis visto todas las gafas. No, bueno, pues ahora nos vamos a meter Tekken 7. Verdad. Y ahora dice uno, madre del amor hermoso. ¿Cómo carajo voy a jugar yo al Tekken 7? ¿Sabes? Hombre, eso te pondrá que los verás como muy... Si estuvieran ahí peleándose, me imagino. Yo creo que en primera persona, ¿no? Un poco raro. En primera persona a mí me da un poquito de miedo. No, pero no creo. De miedo porque... O puede ser algo increíble. Pero claro, algo increíble, pero eso no... Eso... Te pondrán imágenes de alguien que sepa pegar palo de verdad y diga, hostia, qué guay, yo es que no sé cómo es. Y después eres un lila, ¿me entiendo o no? Exactamente. O algo como el Dragon Ball Kinect este de los cojones, que eso es una auténtica bazofia y todos los movimientos son iguales. Haga lo que haga, va a ser un ando vital. Punto. Y ya está, que es lo que hay. Ya está. Con que no sé yo lo que veremos. Queda mucho por avanzar, pero yo creo que habría que pensar más en juegos específicos para esa plataforma primero. Los que ya se sabe que se van a ver mejor con una gafa que sin gafa son los juegos de conducción, todos los juegos que estén dentro de una cabina. Y ya después, ya que se vaya pensando y que vayan probando y darle tiempo. O sea, si ya hay algo muy bueno que ofrecer, que se ofrezca ya, y ya después yo creo que los otros se irán resolviendo con el tiempo. No es nuestro papel. Ya llegará alguien que le pega la almendra fuerte y diga un día, hostia, o a pesar de tener mando, la manera de que te sientas dentro en primera persona sería haciendo este movimiento, lo que sea, y al final siempre van saliendo ideas, cada juego va aportando algo, y hay que darle tiempo, ¿sabes? Lo que no hay que querer las cosas ya, yo estoy de acuerdo contigo, esto es tu tío. Ah, no, pues sí. Pero bueno, ya aquí hemos tocado fin de la VR. Muy bien hablado. Y después vino un poco entre guay y decepción, ¿no? El Gran Turismo Champion. Porque, o sea, un anuncio de un Gran Turismo siempre fue una buena noticia, pero se vio gameplay, en verdad. no dejaron medio claro el concepto, como, pero no, como que era multijugador, pero pues yo qué sé, o igual que yo estaba intentando buscando la conferencia en inglés, porque yo creo que me iba a enterar mejor que con la traductora esta que estaba loca perdida y no conseguía encontrar, entonces no me enteré bien. Y además, yo qué sé, yo estaba todo el rato como esperando imágenes del juego y no estaba echando mucha cuenta, porque estaba con un amigo mío que es súper fan de Gran Turismo. La Yamauchi, venga, tira un puente ya o algo, Yamauchi, venga, vámonos. Pongo un vídeo ya, Yamauchi, estaba yo más pendiente de esto que... Lo que yo creo que estuvo hablando de los 100 años que lleva los coches, las carreras y demás, tío. Bueno, porque... sí hablaron una cosa interesante, antes que se nos olvide, que para no dejar tema VR, dije, eso sí me enteré bien, de que está probando las VR, que las ha probado, que ya la han utilizado y que le ve posibilidades para Gran Turismo. Cuidadito, ¿Qué? Que habló de que está probando las VR para incluirla en el juego. Ah, hombre, es que es algo que captaría muy bien, como tú dices. O todos los juegos de cápsulas estas de que están metidos en algún sitio, los juegos en primera persona, eso todo ahí caza de lujo, vamos. Sí. Y la verdad que poco más me enteré. Aquí yo lo que puedo decir que vimos una serie de cosas, vimos un Audi, Alfa Romeo, los Mercedes, los coches funcionan. Los AMG, increíble, todo súper real, realismo a 1000 por 1000, algo increíble. Yo creo que algo que a todos los amantes de la saga Gran Turismo le va a fascinar mucho, porque sí, no, pero yo el concepto, ¿no? Es lo que me queda, que van a ser las carreras. Ya esto, el concepto, es que el concepto tampoco se mostró mucho. Nada, por eso es lo que. Se sacaron la zorra, dijeron, veis lo que tenemos aquí, ¿no? De gráfico, veis lo que los conceptos esperan, ¿no? Pues no ha estado bellito. Sacó la chorra un poco, ¿no? Sí. Está con la sorda ahí, yo creo que... Ah, ya me lleva tranquilo. Nuestro amigo Zipperpool, aquí va a alucinar otras mil y pico de horas que le tiene Sally, hijo puta, anterior a esta última entrega. Mil y pico de horas, flipa. Yo al 5 jugué bastante, con mi volante y todo, ¿eh? Un juego... Hombre, muy entretenido. Este juego con el volante y la gafita... Una pasada, aún. Parece algo curioso. Mira para el lado y ver el coche que te está intentando adelantar, poder ver los retrovisores. Ahí está, y ya estamos hablando de que a lo mejor no tiene un ángulo de 180, a lo mejor tiene un ángulo un poquito más grande. Claro, y como claro. Tenga la gafa un ángulo de 200, por ejemplo, o 220 grados, ya es un apague, vámonos. Porque es que tú puedes mirar de reojo y ver lo que hay a ese lado. Sí, eso es maravilloso. Eso para los juegos de conducción es a lo que más lógica le veo este dispositivo, la verdad. Creo que te cambia la experiencia. Es el juego, los de conducción, el juego así a simple vista, que veo más claro que mucho mejor con gafas que sin gafas. Pues sí. Pero mucho mejor. O sea, como dos generaciones arriba, la Play 7. ¿Jugar con gafas o jugar sin gafas? Ahora, lo único que ya no sabremos si de verdad hace falta la otra Play nueva o no. Yo espero que no, vamos. A saber, yo creo que todavía... Porque como haga falta una nueva, me va a tocar vender esta. Sí, yo creo que es sospechoso que... Lo hablamos en el podcast y no le vamos a dar mucho bombo, pero por rememorarlo. Es sospechoso el tema de que no viéramos las Play cuando probamos la VR... Y es sospechoso que, yo qué sé, que el aparato a lo mejor también tenga capacidad gráfica, ¿sabes? Que estas cosas hay que coger la... Algo tendrán que hacer, no pueden sacar eso si no va a poder. Pero bueno, esto ya estaba inventado antes de sacar la Play, yo creo que tirará. Y bueno, ya si no hay más nada que hablar del Gran Turismo, aparece aquí nuestro amigo Mikael Ance, de Will, precisamente. Un genio. Es un máquina. Miquel Ancel. Eres lo mejor que ha dado Francia. Es verdad que empezó hablando francés, colega. Esos dos Rayman últimos, madre mía. Ese hombre tiene que estar una estatua encima de la Torre Eiffel. Tiene que estar. Para que tú me entiendas. Bueno, Miquel Ancé, aquí nos mostró Will. ¿Sabes? Que es una. Que nos mostraba una especie de gameplay donde el personaje pues, es un cromañón de esto y hablaremos con la naturaleza. Lo primero que haremos es poseer. Es un chamán, pero porque lo explica al principio. Dice que hay varias clases y cada una tiene su propia forma de jugar, por así decirlo. Y el chamán, y explica en concreto aquí la parte del chamán y cómo se maneja. Y las habilidades que tienes, te coge el guerrero y a lo mejor no puedes coger los animales. Ahí está. Claro, yo es que ya mi inglés es un poquito difícil. Y aquí lo que vimos es que el chamán este poseyó a un halcón, y con el halcón viola una dos o tres serpientes, cazó una, y el halcón lo perseguía, y así el chamán para adelante, vio un oso, lo era su mascota, se montó todos los sitios, empezó a cabalgar sobre él, después cogió a un conejo, lo poseyó y se fue donde estaba otra tribu. No sé. Pero muy guay, ¿no? El tema de que cojan los animales y tengan su forma de jugar propia. O sea, el águila puedes acercar la cámara un montón al suelo, como explicando que tienen muy buena vista mientras estás arriba volando. Y ver los animales señalados como diciendo aquí hay serpiente, que es lo que estás buscando, y tirarte en picado a cogerla, ¿no? Es como... Claro, esto me da a mí la sensación de que a lo mejor no es un juego de... Me voy a pasar modo historia con el chamán, ahora el modo historia con el guerrero, ¿no? Yo creo que si es como tú me has contado, que hay varios personajes que iremos con los tres para adelante todo el tiempo, a lo mejor. En plan, como el Strike. Sí. A ver, algo sin parecido que puede ser. Sí, que tendrás que hacer una parte con uno, una parte con otro. Ahí está. Y claro, porque en concreto pues, lo que se muestra en el trailer es eso, que hay una mujer que está lesionada, que tiene una herida grave, una mordedura de serpiente. Y entonces, lo que yo he entendido, pues, tiene una mordedura de serpiente y te mandan a ti, que eres el chamán, a arreglarlo. Y tienes que ir con una serpiente y al templo de la serpiente. Entonces, además, el juego te lo muestra en la imagen como el tío mirando hacia él. Que tiene que dirigir, y a partir de ahí pues tú te las tienes que arreglar para llegar hasta el sitio. Cuando llega al sitio hay ahí como unos monjes o unos guerreros que están ahí haciendo algo sagrado, y los tienes que apartar, y para apartarlo pues utilizar los animales nuevamente para crear situaciones que los asusten, que los confundan con los pájaros atacándole con el oso, para despejarte el camino y dejarte esa zona para poder invocar a la diosa serpiente que está allí. Realmente, si lo piensas, el concepto de juego es muy chulo. Sí, tiene que estar muy, muy bien, sí. Y una jugabilidad muy interesante, yo creo que además muy nueva, ¿no? O a mí la impresión que me da, muy para el concepto de aventura, como que cala muy bien, ¿no? A mí me gusta. ¿Te gusta? Me gusta la pesca. Me gusta la pesca. Con que a mí la verdad que a mí me gusta, me ha llamado mucho este juego. Además no recuerdo yo un juego, es que estoy dándole vuelta y no recuerdo yo un juego que usara ahí las mecánicas estas de ir poseyendo todo el tiempo, ¿no? Tiene que ir usando todos los animales para ellos, para llegar al objetivo. Este juego promete, yo creo que sí. Y además, yo qué sé, yo me fío mucho de este hombre, ¿sabes? De Miquel Ancé, creo que... ¿Es tu dios? Claro, por favor, es que lo es. Porque, no sé si lo hemos hablado antes, es que los Rayman, ¿sabes? En 3D lo dijimos antes, que son también muy buenos juegos, muy muy bien pensados. Y este tío, las mecánicas las controla al milímetro, ¿sabe contarte una historia a través de... del propio juego, no con vídeo. O sea, realmente este juego no estaba contando una historia, ¿no? La historia de ir, de ir al templo, claro, y todo es visual, no hablan apenas, solo al principio para decirte la misión. Y yo qué sé, yo de verdad de los juegos, yo sé que lo he dicho de muchos juegos, al final me va a gustar hasta ahí todo lo que se ha visto, pero yo tengo una gana tremenda este. Pues sí. Bueno. Y se dejaron... Sí. el pepino para el final, el Eso anuncio. te termina tú con el pepino. Pues nada, salió por fin el tráiler, bueno, el He vídeo de visto Tara que... este, ¿no? Que era increíble gráficamente, que se vio hace mucho tiempo. Pues ya le han puesto o sea, dice, pues todos quisimos saber qué pasaba con Tara, ¿no? Cuando salía de la fábrica una vez que estaba hecha. Entonces te explican te dan a entender que Tara quiere ser humana y se comporta como un humano para vivir en ese mundo. Y entonces te explica, va hablando y dice lo que tiene, qué bonito tiene que ser, poder sentir la lluvia, poder, como que Claro, es que la es una robot, sensación. una robot diferente, diferente a los demás, como si tuviera más sentimiento, más sensaciones. Los Claro, otros pero son muy autómatas, foto caballo rey, y esta ve, pues, ve más allá, ve sensaciones, nota la gente, los estímulos distintos. sí, muy, muy Matrix, ¿no? Las películas estas de Matrix, los mangas que explican la historia anterior, ¿no? De cuando se ven. O la película Yo Robot, ¿no? Que los robots van aparte. Van en su Ahí parte aparte del tren. Se están recargando en una zona así apartada para que no molesten a la gente en la calle. Son como excluidos de la sociedad. Son para trabajar y para ayudarnos. Que es un argumento manido, pero que a mí por lo menos siempre me funciona, ¿no? Igual que me vuelven loco las pelis de viaje en el tiempo, como a casi todo el reino de Neverland. Vamos, ya escucharé el programa de Regreso al Futuro, que no vea. Pues a mí las historias de esto de robots ¿no? De la inteligencia artificial que terminan siendo conscientes de su existencia y choca, ¿no? Entre las sociedades, hasta qué punto tienen derecho la máquina, si tienen sentimientos, ¿no? Y se ve que va a tratar muy en concreto ese tema. Y a mí me llama mucha atención. Porque si te das cuenta, los robots. Llega un momento que es como que le llama la atención, ¿no? Lo que está haciendo. O sea, que se dan cuenta que un robot está actuando como un humano. Ahí está. Y le gusta. No sé, o sea, no es exactamente que le gusta la idea. Le llama la atención y no lo denuncian, ¿no? Es No, como se queda que. mirando como diciendo, hostia, se está saliendo del tiesto, Y. esto. Eso puede estar Y guay, ¿no? pues está bien, y si ahora me salgo yo del tiesto y hacemos una de Terminator. Exactamente. Y la liamos aquí en gordo. Y hacemos Matrix. Ahí está. ¿Con qué? Pues sí, tío, la verdad es que a mí me gustó lo que vi. Me faltó quizás un poquito de indagar o gameplay o saber por lo menos un poco de la mecánica del juego, aunque claro, viendo que de BK y Quantic Dream, Hombre, pues yo te digo una claro cosa. que no vamos a encontrar un Heavy Rain tocho. Yo te digo una cosa, después de Heavy Rain, como tú dices, y del otro, de Beyond. O sea, Beyond puede tener sus cosas mejores y peores y lo que tú quieras, pero a nivel gráfico, eso era Era la un polla, vamos. espectáculo sin parar. Pero Y claro, lo que podrá tampoco. hacer este tío en una Play 4, cuidado, ¿eh? ¿Cómo se puede llegar a ver eso, eh? Tampoco hace falta que mueva mucho. No, no, está claro, pero funciona. O sea, al fin y al cabo, lo que te ofrece en pantalla, lo que tú estás viendo, es increíble. Es como el Until Dawn, ¿no? Que lo acabamos de jugar. Con las cámaras fijas se consiguen unos escenarios a nivel gráfico espectaculares. Se Pues ve sí. tiene un realismo muy alto. Pues sí, tío, la verdad es que esto es. Yo creo que aquí en este aspecto con Team Dream se saca la zorra y la coloca encima de cualquier compañía y dice, excusa que tú vas a aparecer la foto de Basto, campeón. ¡Hala! Mira cómo se ve esto, niño. Mira, cuidado que quemo. Cuidado que quemo. Cuidado que quemo. Cuidado Ay, que Pino, quemo. Pino. Pino Ay, tenía que pico estar aquí, pop. hombre. Pues Pero bueno. nada, yo creo que más o menos. Ya la valoración la dimos antes, ¿no? Pero bueno, decidamos otra vez otra pequeña valoración Sí, ahí. ¿no? Después de haber reflexionado, haberlo charlado aquí a gusto, ¿no? Ya Sí. verá cómo va a ser diferente, seguramente. Ahí está, seguramente somos unos Pues. falsos, no tenemos personalidad. Pero, ¿tú qué te crees? Que no lo he hecho queriendo. Para una vez que tengo una buena idea, lo voy a decir, hombre. La había pensado queriendo, digo, estoy seguro que harán caliente. Por eso lo he hecho. Digo, tenemos una opinión y cuando lo reflexionemos, hablemos, miremos más con más detenimiento las cosas que han pasado, en las cosas que tú has caído, en las cosas que yo he caído, y que tenemos una imagen ahora más general de lo que ha sido la conferencia, Pues sí. digo, seguro que es diferente. Simplemente yo te voy a decir también de decir lo que nos ha parecido al principio, pero vamos, ahí hemos tenido la misma idea los dos, Lo que pasa es que tú querías decirla ahora y yo no tenía ese pensamiento, se me ha venido ahora. Así que yo creo que la conferencia ha seguido estando, pienso lo mismo que antes, sí que ha sido muy lenta, no me han faltado títulos como Final Fantasy y el este, como el de la Guardian. Me ha faltado, yo qué sé, un poquito más de... No sé, me ha faltado ahí algo, me ha faltado un algo que no sé. Me ha faltado un pelotazo gordo, aunque pensándolo bien puede ser perfectamente el Detroit, este último que hemos hablado. Falta el pelotazo gordo, ¿eh? Sí, es decir, señores, y es que os dejo esto. Pero claro, están sacando la zorra con las gafas VR, el juego este, la de la cazadora, ¿cómo es? Algo con el arco. El Horizon, han dicho, Tomás, que tenéis un gameplay así en base hecho. Han sacado también en NACA, en este último juego del que hemos hablado, de Quantum Dream, y nos han dicho, estos son los gráficos que vaya a tener. También el tema del juego este del Shaman. El Wild, ahí está. Y ya, por supuesto, yo creo que quizás de lo mejorcito es Gravity Rush 2, tío. Sí, aunque el vídeo ha sido un poco soso, ¿no? O sea, comparado con el otro, el otro que pusieron en el Tokyo Game Show era mucho más guapo el vídeo. Pero aquí ya te digo, aquí nos han mostrado más un multiplayer que un cooperativo, que otro cosa, tío. Sí, eso sí es verdad. Y bueno, como lo bueno... lo mejor es eso, lo mejor es lo que te he dicho, tío. Quitando ya lo de media... Para mí lo mejor las gafas, sin duda, vamos, sin duda. Sin duda las gafas, a partir que empezaron a presentar juegos de las gafas, a mí se me estaba haciendo la boquita agua, se me estaba poniendo una otra pierna sin, pero una pierna sin rodilla, o sin rodilla. Bueno, tengo que decir que son muy cómodas, ¿eh? Sí. Qué cabrón. Para darte envidia otra vez, lo he dicho, no por otra cosa. Es verdad, pero era por joder. Yo tengo mi ojo. Yo no tengo aquí nada. Yo quiero lo bueno, yo no quiero eso que te marea. Claro. Aunque nada, a mí ya te digo, lo mejor la gafa y como lo bueno para el final, Charlie. Yo lo bueno. Mira, yo diría, déjame empezar por lo malo. No, digo lo mejor para el final, que ahora sale el mejor. Ah, hostia, que te voy a escuchar más. Dime lo mejor para ti al final, había entendido cualquier cosa. Tengo esto flojito, no sé por qué, porque le doy a la ruleta con la pierna. Ahora. Todos los errores directos, señores oyentes. ¿Que empiezo yo con lo mejor y lo peor? Por supuesto. Pues mira, te voy a empezar por lo peor. Para mí lo peor es que hemos vuelto a las conferencias de Sony estas raras, porque, hostia, le tres era una tras otra. Pam, pam, pam, pam. Y esta... había cosas que anunciaban, verdad, interesantes, había cosas que hacen ilusión al fin y al cabo, pero la han hecho, como tú bien has dicho, lenta. La han hecho lenta sin necesidad, porque esta conferencia le puedes quitar media hora tranquilamente, que lo hubieran hecho un juego, bueno, o sea, otro, que no hubiera salido el japonés haciendo el mongolo ahí, que con las tres palomitas en la cabeza colgando, que hubo un momento curioso que se unieron las tres palomitas y yo estaba mucho más pendiente de eso de lo que estaba diciendo. Y... te lo juro. Y digo, mira, hijo puto, que ha cogido las tres palomitas a la vez. Es que tenía como una, como un, yo qué sé, como una corona, ¿no? De reina, no de rey. La madre que lo parió. Ay, hijo puta, no está loco. Esta gente le dieron ahí tiempo y se están ahora arrepintiendo en Sony, que no vea. Bueno, la cuestión, ¿qué me ha parecido eso? Mala por eso. Y después, bueno, porque tras reflexionarlo contigo, pues en verdad, aunque haya habido ausencias, han visto cosas muy interesantes. O sea, cosas que ya se sabía que estaban, pero que apetecía ver un poquito más, como el Horizon, se ha visto un buen cacho. No sé si Horizon o Horizon, pero Horizon suena mejor, ¿no? Horizon es el Horizon, ¿no? Yo creo que sí, que es Horizon. Pues ese mismo. Después se ha visto lo del Wild, que tras haberlo hablado, en verdad no hemos dado cuenta de lo complejo, ¿no? Que es el juego de la buena idea que tiene. Y el trailer de Detroit a mí se me ha hecho la boca agua, porque a mí particularmente, tanto Heavy Rain como Beyond Sobre todo Heavy Rain, pero Beyond también. Beyond es un juego de darle una vuelta y se disfruta un montón. Eso, me encantaron y a mí me gusta. O sea, yo si todos los juegos fueran así, no me gustaría, porque, joder, me gusta jugar también. Pero que de vez en cuando que haya una compañía con esta gente que te hagan estos juegos de esta manera y es lo que ellos ofrecen, ¿sabes? Es un juego cada 3 años, pues no pasa nada, ¿sabes? Que lo saquen así, porque es para todo el rato, no, pero para jugar un juego así de vez en cuando se disfruta un montón también. Jugar un juego tranquilito, leyendo. No sé. Al final, pues eso, para mí lo mejor, quizás. Con todos los juegos que hay que me encantan, con el Wild, con el Devil Dream, con Ratchet and Clank, yo me quedo con el Detroit. No sé. Así, me juego mi carta. Está bien entonces. All in. All in, all in. No, no, all in no, no, all in no. All Pues y tú, bueno, ¿no? yo creo que ya con esto y un bizcocho, yo me despido yo primero y que se ella tú cierras tu podcast, porque este ha sido tu podcast, que por eso la has llevado tú como director, que después me subió ya las bardas y al final hemos hecho lo que nos ha parecido del canal, Hombre, hombre, yo he pedido permiso. para no variar. Raro Obvio. sí, pero bueno. Hemos dicho muchos nombres bien. Ahí está. Hemos dicho muchos nombres, nos hemos acordado de todo. Todos los Todo nombres lo hemos el programa muy preparado, la base de datos ahí delante. Mira que yo tengo aquí mi apunte, que he apuntado todo lo que ha pasado. dicho. Madre mía de Ni el mierda. nombre hemos dicho bien. Qué asco de nosotros mismos. Y verdad. De luego, de luego. No nos van a dejar más solo. Esto de subir en más reino, no, por Dios. Vamos a subirlo a Meriposca, que por lo menos ahí vamos Hombre. a decir, esto se vale la que somos bien, hombre. Esto, míralo. ¿Qué ¿Con qué? arte? ¿Qué arte? ¿Qué bueno? ¿Qué garbo? ¿Qué de nombre? ¿Qué tronío? Con los muertos. Pues bueno, pues yo creo ya por mi parte, con esto y un bizcocho, hasta lueguito. Pues nada, señores. Cierro este mi podcast, como dice el trolo. Es mi podcast, este va a ser mi podcast. Y muy contento, yo creo que ha sido una buena idea. Al final me ha pasado un rato de puta madre. Y a mí, ¿qué quiere que diga? A mí me ha encantado grabar un programita aquí con el trolo. ¿Eh? Pues Hemos sí, hecho la verdad que más sí. gustito. Además, gente que de, digamos que hacemos tipos de podcast distintos, ¿vale? Y nos entendemos del carajo. El mismo, coño. ¿Sí? El reino de Neverland, que no me veo yo en Es ningún lado. verdad, Reino de Neverland, el Reino de Neverland, que Para yo no hacer me podcast acuerdo. distinto se llama un igual. Igual. No, oye, escúchame, y Chapi, repetimos con Chapi. Hoy, Un podcast de hoy. Chapi. Uy, Qué buena película, ¿eh? me encanta, me encanta. Tengo un amigo que me da una caña, dice que no, que va por encima de sus posibilidades. Pero yo no estoy de acuerdo. Tu amigo no tiene ni idea de lo que es el cine ni lo que es la No, vida. no, no. Tenía otra expectativa muy mala. Pues bueno, amigo, ya apagamos esto. Ha sido un verdadero placer y espero que os guste. Un abrazo a Venga, todos. una horacita, saludos.